Bueno, estamos aquí hasta las 11 de la mañana y ahora estamos en comunicación con una, vamos a tener una entrevista con Ernesto Andrada, secretario de producción de la Municipalidad de Tinogasta. ¿Cómo te va, Ernesto? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día a todos ustedes y a toda la audiencia de Amor Ciudad. Muy bien, aquí estamos con Dimas Melfi, mi compañero aquí de piso. Te mando un abrazo. Bien. Bueno, como comentaba al principio del programa, Ernesto forma parte de una camada de jóvenes funcionarios que hay en la Municipalidad de Tinogasta. Comenté que estuve durante esta semana visitando la ciudad. La vi como tranquila, veo como todo muy tranquilo, que está bueno realmente. Y noté que esa tranquilidad es producto parece de que están laburando, que están pensando cosas interesantes. Y bueno, me llamó la atención esta idea de poder que te podamos hacer una entrevista, porque sos secretario de producción de la municipalidad, y que nos cuentes cuál es el perfil productivo de Tinogasta, considerando el perfil que tuvo, ¿no es cierto?, hasta que existió el ferrocarril y bueno, y un día dejó de circular y se vino como todo abajo, ¿no? Sí, exactamente. Es una historia triste la de Tinogasta, por un lado, y una historia también muy rica, y creo que nosotros, basados en esa historia productiva, pujante, donde éramos el departamento más pujante de Catamarca y más productivo, pasar a ser uno de los más pobres o por así decirles, ¿no? Claro. Tenemos una riqueza cultural importante y creo que eso también nos ayuda ahora a la hora de pensar una Tinogasta productiva, una Tinogasta pujante, y creo, como vos lo dijiste, Basilio, tenemos una ciudad tranquila en cuanto a la gestión, ¿no? Yo creo que la gente nos ve trabajar, ve a un intendente que se pone enfrente de todo, busca la forma de solucionar los problemas. Sí tenemos muchísimos problemas todavía que solucionar y creo que nos va a llevar años, pero bueno, es la idea de empezar a pensar en el futuro de Tinogasta y sobre todo proyectarnos de acá a 20 años, ¿no? Bien, ¿y cuál es ese futuro desde la mirada productiva? ¿Qué es lo que están soñando y proyectando ustedes ahí en el gabinete? Sí, siempre soñamos nosotros en Tinogasta con industrias, ¿no es cierto? Con industrias que más allá de que pensamos que tienen que ser amigables, que con el medio ambiente, que donde pensar en una Tinogasta, en una pequeña Suiza, estamos soñando demasiado, pues yo creo que si los sueños son grandes se puede conseguir muchísimas cosas. Y creo que ese es el objetivo del intendente. Tenemos una realidad nacional muy complicada, ¿no es cierto? Tenemos la parte económica está complicada y más que todo para los municipios que reciben menos coparticipación, menos recursos, pero de alguna forma nos tratamos de dar vueltas con la colaboración de la provincia, de algunas otras entidades para lograr los objetivos. Claro, seguro. Siempre se habla de Tinogasta, de un perfil productivo referido a la vid y al olivo, pero ustedes tienen una diversificación en su mirada, ¿no? Sí, exactamente. Vos lo viste cuando viniste. Teníamos con las artesanas, las tejedoras, la necesidad de empezar a reactivar todas aquellas potencialidades productivas que tiene Tinogasta, ese abanico productivo que nos va a permitir que toda aquella persona que tenga una habilidad y que también tenga un oficio pueda desarrollarse. Estas tejedoras tienen una riquísima historia y creemos nosotros que a través de revalorizando esto y rescatando todo esto vamos a lograr que estas tejedoras vivan mejor, mejoren sus ingresos, mejoren sus ventas, sí. Y puedan pueda Tinogasta destacarse por sus artesanías y más allá de su producción, como bien lo dijiste vos, la realidad productiva, lograr diversificar un poco la producción nos va a permitir que no dependamos de dos monocultivos como es la uva y el olivo, y que no estemos sometidos a las fluctuaciones económicas que sufren estos tipos de producciones, que cuando están bien, Tinogasta está bien, y cuando hay un problema de precio, cuando bajan los precios o hay una plaga específica para que ataca a estas dos producciones, Tinogasta se ve afectada económicamente, laboralmente, bueno, en fin, ¿no? Ese es el gran problema de los monocultivos. Claro. ¿Y cómo van a hacer para revertir esta matriz, ¿no? De bueno, del que lo público te salva, en contrapartida con lo otro, ¿no? Que tuvo Tinogasta, que era precisamente la cuestión de la de vivir de lo que se produce. Sí, revertir la, primero el principal, yo creo que la uva es una insignia importante para Tinogasta, uh-huh. y el olivo lo mismo, hay que rescatar, tratar de que las producciones sean más rentables. Para eso, bueno, el municipio está pensando en una bodega municipal para los productores, que sea de los productores, de una asociación. Ese es el objetivo, para que esta actividad sea más rentable para ellos. Claro. En los últimos años la actividad fue totalmente improductiva, que producía, lo hacía por amor al arte. Creo que tenemos que dejar de pensar en eso y tenemos que empezar a pensar la producción de vid, la viticultura, como una actividad económica. Y lo mismo que el olivo tuvo muchísimos problemas de plagas, de frío, de helada, de sondas, y ha producido muchísimos productores pierdan su año económico, no tengan ganancia ese año y se vean en necesidad de salir a buscar ayuda por todos lados. Y bueno, la necesidad de nosotros es diversificar esto, industrializar estas producciones y también diversificar en cuanto a la actividad primaria, empezar a ver qué otro tipo de producciones se pueden dar. Para eso, bueno, se está trabajando, se está viendo siempre constantemente, tenemos una potencialidad grande para desarrollar lo que es la alfalfa. Sí. A Tinogasta como una Tinogasta donde se pueda desarrollar alimento para los animales, y también la parte ganadera. Claro. Tenemos una importante cantidad de animales, de ganado menor, y creo que hay que aprovechar eso y desarrollar esa actividad. ¿Cómo se va dando la relación con los productores, dada esta reticencia natural que tienen muchas veces a la adopción de nuevas técnicas o nuevas formas de encarar el uso de los recursos naturales que hay? Incluso, sí, hay muchos que querrán usar químicos en lugar de otra cosa. ¿Cómo se va dando eso? ¿Cómo fluye? Y bueno, lo importante de Tinogasta es que tenemos una zona que prácticamente tiene muy pocas plagas, muy pocos problemas en cuanto a la sanidad en la producción, y eso es una ventaja importante. Gracias a Dios todavía, por ejemplo, no hemos tenido problema de lobesia, en otros lugares han tenido ese problema con la vid, y tenemos plagas que son las típicas y de la uva y que no tampoco afectan demasiado. Yo creo que en ese sentido nosotros tenemos una ventaja importante. Y sobre todo por nuestra amplitud térmica también, que no cualquier tipo de plaga se puede desarrollar, y claro, también por nuestras condiciones climáticas, la sequía, y bueno, ese tipo de cuestiones que yo creo que no serían un problema para Tinogasta en la cuarta producción. Yo creo que el problema más grande que tenemos, por eso las infraestructuras que son necesarias para desarrollar la producción, como es empezar a trabajar firme en lo que es la distribución del agua de riego, empezar a ver el tema eléctrico, hay muchísimas cosas que la parte de infraestructura que impiden que se desarrolle la actividad, por ejemplo, pequeñas industrias, y también, por supuesto, las industrias grandes, y sobre todo el productor, y ese es el problema más grande que tenemos en Tinogasta. Claro. ¿Y cómo piensan, cómo plantean esta cuestión de generar este espíritu de la gente de producir, ¿no? De ser productores. ¿Cómo? Disculpaba. Si sí, me... ¿cómo van a hacer para generar en la gente el espíritu este de para incentivarlos? Incentivarlos en la producción, claro, de lo que significa esto, ¿no? Para... Claro, claro. El tinogasteño, nosotros tenemos, cuando iniciamos la gestión, el intendente dispuso generar un registro de productores para saber qué teníamos nosotros en Tinogasta, qué producíamos, cuánto producíamos, en qué condiciones producíamos, desde lo más pequeño hasta lo más grande, y creo que ese fue una visión importante, porque sin esos datos concretos nosotros no podemos planificar nada para adelante. Claro. Y exactamente, y para eso, bueno, o sea, hasta ahora hemos llevado un registro importante y serio de más de 800 productores de todo tipo, ¿no? Ganado menor, sería porcino, avícolas, lo que es caprinos y ovinos, y también lo que es ganado mayor, y también lo que es las actividades primarias, y también pequeñas industrias. Esto nos ha permitido empezar a desarrollar algún tipo de, claro, de política, enfocando y tratando de que de que esta realidad mala que tenían algunos tipos de, algunos sectores empiecen a revertirse, gestionando la provincia con los recursos del municipio, a través de las regalías, aprovechando las regalías mineras que en otros momentos se destinaban para obras que de mantenimiento de la ciudad, de asfaltado, de cordón cuneta, planificando a través y en conjunto con la Secretaría de Planificación, que bueno, el intendente ha creado, dispuso en ese momento, al inicio de la gestión, crearse una Secretaría de Planificación para empezar a planificar, y no basta, desde la parte de la infraestructura hasta la parte productiva, y bueno, trabajamos en conjunto también, y creo que hay muchísima visión en esta gestión, y eso es lo importante, ¿no? Que empecemos a planificar y a desarrollarnos de acá a 20, 30 años, y no pensemos que esta gestión solamente va a durar 4, ¿no? Claro. Dimas, te hace la última pregunta. Sí, simplemente un comentario sobre cómo se manejan las ansiedades en cuanto a los plazos, porque por supuesto uno tiene sus expectativas y también el público, el ciudadano también tiene suyo, el productor tiene suyo. ¿Cómo lidian con eso? Y las expectativas, sí, por supuesto. Nosotros, la verdad es que estamos todo el tiempo presionados, ¿no es cierto?, por la sociedad, claro, en el buen sentido. Y creo que lo importante es trabajar, como dicen, usted hay que trabajar, y cuando la gente te ve trabajar, la sociedad te ve trabajar, se tranquiliza un poco, porque más allá de toda la realidad productiva y también de todo Tirobasta, en todas las cuestiones económicas, culturales, más allá de esa realidad, al vernos trabajar, se queda tranquila y tiene esperanza, y yo creo que eso se nota en la calle, no es porque sea nuestra gestión, uno por ahí no es un poco objetivo en estas cuestiones, pero yo lo vivo, y la realidad es esa, que uno vive en la calle la esperanza, el día a día te hace sentir que estás haciendo las cosas bien, y que vamos en el buen camino, ¿no? Bien. Bueno, Ernesto, te agradecemos muchísimo la comunicación. Ernesto Andrada, secretario de Producción de la Municipalidad de Tinogasta, joven, gente joven, un gabinete joven, y seguramente estaremos en contacto en otra oportunidad, ¿eh? Sí, por supuesto, cuando ustedes gusten, es más, están invitados a Tinogasta a hacer algún tipo de trabajo desde acá, y creo que eso es lo importante, de que tenemos las puertas abiertas para todos y que puedan ver lo que estamos haciendo y también proponer, por supuesto. Bueno, muy genial, bien. Lo agradecemos. Bueno, muchas gracias, Ernesto, que tengas un lindo fin de semana, saludo al intendente. Buen día. Hasta luego. Hasta pronto. Bueno, un gabinete joven de 30 y pico, todos, y muy bien, creo la Secretaría de Planeamiento.